Y yo, como si no fuese, yo tan pequeño, me atrevo a erguirme y a decirle a mi señor, non serviam, como el ángel malo, no te quiero servir, no te serviré. Yo, este ser efímero, debía valerme de este corto espacio de tiempo para hacerme santo, este era mi destino, pues bien, este corto espacio de tiempo lo uso para ofender a Dios. ¡Qué locura! El cuarto punto, dice San Ignacio, considerar quién es Dios, contra quien he pecado, según sus atributos, comparándolos a sus contrarios en mí, su sapiencia a mi ignorancia, su omnipotencia a mi flaqueza, su justicia a mi iniquidad, su bondad a mi malicia. Contemplando así los atributos de Dios, luego de haber visto quién era yo, conocerme a mí, ahora conocerlo a Dios, entonces puedo entender mejor lo que es la seriedad de mi pecado. Dios es grande y de majestad infinita y digno de infinito respeto. Es poderoso, que puede hacer de mí lo que quiera. Es santísimo y aborrece terriblemente todo pecado. Es justo y premia y castiga según lo merecido. Es sabio y conoce todo lo que hago. Está presente a todo. Y cuando yo obro el mal, está delante de mí presenciándome y viéndome. Es bueno y me ha llenado de dones. Y yo, ignorante contra la infinita sabiduría. Yo, débil contra la omnipotencia. Yo, mínimo contra la majestad divina. Yo, descarado contra la presencia de Dios. Y le ofendo por ser él tan bueno que si fuera severo conmigo, si por cada pecado me castigase, aunque fuera un poco, no me atrevería a ofenderle. Pero cuando veo que no me castiga, peco y digo, bueno, aunque se peque, no sucede nada. Finalmente, el último punto, la última estación, este ascenso al monte del perdón, dice San Ignacio, exclamación admirativa, con crecido afecto, discurriendo por todas las criaturas cómo me han dejado en vida y conservado en ella. Los ángeles, como sean cuchillo de la justicia divina, cómo me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos, cómo han sido en interceder y rogar por mí. Y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos, aves, peces y animales, y la tierra, cómo no se ha abierto para absorberme, criando nuevos infiernos para siempre penar en ellos. Esta admiración brota ante el milagro de las divinas misericordias que llenan mi vida pecadora. En efecto, siendo yo quien soy y siendo Dios el que es, habiendo yo ofendido como he ofendido a la sabiduría divina, menospreciando el plan de Dios sobre mí, haciendo inútiles tantos beneficios, debería yo esperar que las criaturas desviadas por mí de su fin se hubiesen vuelto contra mí. Debería yo esperar que los ángeles hubiesen dejado de protegerme y no hubiesen sido ya para mí más que los agentes de la divina justicia. Debería yo esperar que los santos hubiesen cesado de rogar por mí y de ser mis intercesores y mis patronos. Debería yo esperar que aún las mismas criaturas inanimadas hubiesen sido, como ha acontecido muchas veces, los instrumentos de la cólera divina, y que un rayo se hubiera descargado sobre mí, o la tierra se hubiera abierto a mis pies. Pero nada de eso ha pasado. Al contrario, todas las criaturas han seguido siendo ayudas para mí. Los ángeles, pensemos en lo que hace nuestro ángel de la guarda, los santos, los del cielo, los de la tierra, los que lo son por la virtud, los que lo son por su ministerio, todos me han ayudado. Y las demás criaturas no han continuado en servirme con su concurso y su presencia, recordándome la presencia de Dios y su bondad. Si hay, pues, algún sentimiento que debe empapar mi corazón y brotar en mi alma, es el de la admiración. Como dice San Ignacio, exclamación admirativa, porque la admiración es el primer movimiento del amor y del amor más puro. Terminemos esta meditación de los pecados propios con un coloquio. Acabar, dice San Ignacio, con un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para en adelante. De nuevo nos podemos poner ante el Señor crucificado. Pongamos ante Él la bandeja de nuestros pecados y pidámosle que nos lave con su sangre redentora. Que todo en mí cante la misericordia de mi Dios, mis labios, que tantas veces han ofendido a Dios con sus palabras, mi memoria, que tantas veces se olvidó de los favores divinos, mi inteligencia, tan frecuentemente derramada por naderías, desatenta a la verdad, mi corazón tan poco penetrado del amor divino, que sin embargo lo envuelve por todas partes, cantaré para siempre las misericordias del Señor. Por María Santísima, refugio de los pecadores y Madre de Misericordia, por Jesús cuya cruz, trono de la misericordia, se levanta en la cumbre del monte de los perdones y derrama su sangre para que caiga sobre el cáliz de mi salvación, por María y Jesús elevémonos al Padre y digamos pausadamente el Padre nuestro y el pésame. A partir de ahora, en este momento del retiro, es una situación espiritual adecuada para confesarse. Esta meditación de los propios pecados prepara sin duda muy bien para ello.